Consecuencias del pecado. Después de las meditaciones, que directamente tienden en los ejercicios, a pedir al Señor, como hacíamos en los tres coloquios, el arrepentimiento de los pecados, propone San Ignacio una meditación que también está orientada a esto. Pero directamente mira a que si del amor del Señor eterno me apartare por mis culpas, el temor de la pena me ayude para no venir en pecado. Es la meditación del infierno, que tiene como objetivo inmediato el ayudarnos a no ofender al Señor. Recordemos lo que decía Santa Teresa en su famosa visión del infierno, el fruto que ella había sacado cuando describe el infierno. ¿No es nada todo esto en comparación del agonizar del alma? Porque decir que es un estarse siempre arrancando el alma es poco. No sé cómo pueda encarecer aquel fuego interior y aquella desesperación. Muchas veces había oído hablar de las penas, pero todo es como dibujo, comparándolo con lo que el Señor me hizo ver. Quedé tan espantada que hace ya 6 años que me dio Dios esta gracia, y ahora que lo escribo, hasta el respirar parece que me falta. Con ella he perdido el miedo a las tribulaciones de esta vida, y me he esforzado a padecer dando gracias a Dios que me libró de males tan perpetuos y terribles. De aquí me vinieron también grandes ímpetus de salvar almas, pues cierto que por librar a una sola de tales tormentos, pasaría yo 1000 muertes de buena gana. Son varios los puntos inmediatos a los que se puede y se debe orientar esta meditación del infierno. Nosotros la vamos a hacer con la ayuda del Señor, centrándola en el cuadro de lo que pudiéramos llamar la justicia divina, que, como veremos enseguida, es la santidad de Dios. Pero antes de entrar en esta materia, para que se nos quite el miedo que siempre da el tratar este tema como si fuera algo contra la bondad de Dios, contra ese Dios amor, el que ahora nos encontremos con un Dios que tiene un infierno eterno para los que mueren en pecado mortal, podemos leer el texto de San Lucas en el capítulo 12. Es nuestro Señor mismo quien habla. Pensemos que Él es el que nos ha descubierto el amor del Padre. Y sin embargo, Jesús habla a sus amigos, como dice aquí el texto de San Lucas. A vosotros, mis amigos, os digo, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen ya más que hacer. Yo os mostraré a quién habéis de temer. Temed al que después de haber dado la muerte, tiene poder para echar en la gehenna. Sí, yo os digo que temáis a ese. Este texto es muy importante, porque por una parte nos presenta esa realidad de la justicia de Dios con toda claridad. No habla el Señor de la palabra temer en un sentido como el del Antiguo Testamento. El temor de Dios era el conjunto de toda la religiosidad, sino que por el contraste es claro el sentido. No tengáis miedo. No temáis a los perseguidores que os pueden dar la muerte corporal, pero después no pueden hacer nada. Yo os diré, ¿a quién habéis de tener miedo? ¿A quién habéis de temer? Al que después de esto puede echar el cuerpo en el infierno, lo que nosotros, en nuestro lenguaje, llamamos la justicia de Dios, que no es el mismo concepto de la justicia de Dios en San Pablo. Y el Señor lo dice de tal manera que repite, «Os digo, sí, que temáis a estos». Este texto nos puede ayudar siempre para ese santo temor de Dios del que hablaba Santa Teresa cuando les decía a sus monjas carmelitas, «Hijas mías, el temor de Dios vaya siempre por delante, que seguridad no la hemos de tener mientras vivimos». No es para que nuestro espíritu viva atemorizado, evidentemente. Santa Teresa dice que a su alma Dios no la llevaba por el temor, sino porque todo lo hemos de aprovechar para no ofender al Señor. Y para esas otras intenciones que aparecen también en la misma santa y que se deducen tan fácilmente de esta meditación. Para entrar más directamente en este tema de la justicia de Dios, el Papa, en las dos encíclicas, en la Dives in Misericordia y en la Redemptor Hominis, tocó directamente este tema y lo presentó de esa manera tan profunda, quizá original, englobando la justicia de Dios en el amor de Dios. No es que sea lo mismo, no. Es decir, en Dios todo es lo mismo, en la realidad infinita. Pero no son conceptos iguales, aunque hemos de caer en la cuenta de que no es un Dios que por una parte ama y por otra parte es terriblemente justo. Dice el Papa, el amor en Dios es tan grande que Él mismo ha aceptado las exigencias de su justicia divina, y Él las ha pagado, y por eso Dios ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Ahí está presentada la justicia divina en la exigencia más grande, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso mismo está muy integrado en el amor de Dios, porque el Dios de la creación se revela como Dios de la redención, como Dios que es fiel a sí mismo, fiel a su amor al hombre y al mundo, y ha revelado el día de la creación. El suyo es amor que no retrocede ante nada de lo que en él mismo exige la justicia. Él ha cargado con las exigencias de esta justicia que existe, por eso tiene exigencias. Es afirmar la justicia divina absolutamente, pero integrándola en el amor de Dios. Por eso nos dice San Pablo, al Hijo, a quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos justicia de Dios. Si trató como pecado a aquel que estaba absolutamente sin pecado alguno, lo hizo para revelar el amor que siempre es más grande que todo lo creado. De diversas maneras, el Papa como que se eleva a un concepto todavía superior al de justicia divina, que es el de la santidad de Dios. Justamente esta redención es la revelación última y definitiva de la santidad de Dios, que es la plenitud absoluta de la perfección, plenitud de la justicia y del amor. Como que hay algo todavía detrás, a nuestro modo de comprender, detrás de la justicia y del amor, que es la santidad de Dios, ya que la justicia se funda sobre el amor, mana de él y tiende hacia él. En la pasión y muerte de Cristo se expresa la justicia absoluta porque Cristo sufre la pasión y la cruz a causa de los pecados de la humanidad. Y aquí habla de esa justicia a medida de Dios de que hablábamos ya en otra ocasión. Esto es lo fundamental para considerarle como un punto de partida, que no podemos desconocer la justicia divina, porque juega un papel decisivo en toda la redención. Entonces nosotros nos sentimos como acobardados, pero cuando le oímos decir a Jesús, «Temed al Padre, y yo os digo que lo temáis», insistiéndonos en que es Padre, comprendemos que ante todo y sobre todo hemos de ver en él al Padre. Pero que esto no nos sirva para presumir de que, como es Padre y es bueno, no va a pasar nada. Lo que se ve claro en esta presentación de la justicia de Dios es la realidad que se ha expresado diciendo, Dios no cierra los ojos al pecado. Lo vemos en el pecado de los ángeles. Lo vemos en el pecado original. Hay promesa de un redentor del pecado original. Hay sobreabundancia de gracia. Pero hay muerte. Dios no ha dicho, bueno, lo pasado, pasado, ni me acuerdo de ello. No. Sino que Dios ha dicho, vas a morir. Y muere el género humano. En la Sagrada Escritura, toda la historia del pueblo de Israel es esto. Sabemos cómo es la historia de las maravillas de Dios, y por eso el pueblo de Israel vivía tanto la espiritualidad de esas maravillas de Dios en la liberación de Egipto, etc. Y es la historia de la rebeldía del pueblo y del castigo de Dios, que otorga el perdón, pero siempre con un castigo. Dios no hace caso omiso, no, porque es el Dios santo y él lo dice. Yo soy el santo. Pero hay dos textos particulares que creo nos indican a nosotros esta particularidad de nuestro Dios, infinitamente bueno, pero infinitamente justo, porque es infinitamente santo. Y quizá en el fondo se podría llegar a decir, porque es la verdad. No es una bondad de compromiso, no es una justicia de airarse, no es nada de todo esto, es la verdad. En un infinito amor, pero la verdad. Y esto nos sirve a nosotros, los religiosos, para pensar que el poco progreso que notamos, quizá en nuestra vida, se debe a nuestras faltas, simplemente. A que el Señor no puede aceptar esta postura nuestra. No cierra los ojos el Señor. Él nos perdona, pero no cierra los ojos. Vemos en el dogma cristiano la doctrina de las indulgencias. ¿En qué se funda? En esto. En que Dios perdona, pero queda alguna pena temporal que hay que pagar. La doctrina del purgatorio se funda en esto. O sea, no es una verdad aislada, sino que es una verdad que compromete la enseñanza cristiana. Hay un caso particular en el Antiguo Testamento que es el de Moisés. Es el gran amigo de Dios, el amigo por excelencia de Dios, de tal manera que el Mesías estaba presentado como el otro Moisés. Los santos padres, sobre todo, hablan con frecuencia de esto. Jesús, el nuevo Moisés. A Moisés le había elegido Dios para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Pero pasa ese misterioso pecado, no sabemos qué fue, en las aguas de Meribá. Moisés golpea dos veces la roca. Sale el agua. Pero Dios nuestro Señor le dice, Aarón y Moisés, no me habéis mostrado mi santidad ante el pueblo de Israel, y por esto no introduciréis a mi pueblo en la tierra prometida. Es tremendo, tratándose de Moisés sobre todo, que era este hombre del que dice el Pentateuco que hablaba con Dios como un amigo con otro amigo. Es un grandísimo santo. Pero Moisés tiene un fallo que no sabemos cuál fue. Y Dios le dice, no, Moisés, por ahí no paso. No introducirás a mi pueblo en la tierra prometida. Y en el Deuteronomio, hablando Moisés, dice, entonces pedí yo a Yahvé misericordia, diciendo, Señor Yahvé, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu potente brazo. Pues qué Dios hay, ni en los cielos ni en la tierra, que pueda hacer las obras que tú haces, y tan poderosas y grandes. Déjame, te pido, atravesar el Jordán, para que pueda ver la excelente tierra del lado de allá del Jordán, esas hermosas montañas. Pero Yahvé, como fuera de sí por causa vuestra, no me escuchó. Antes bien me dijo, basta, no vuelvas a hablarme de eso. Sube a la cima del monte Pesga y dirige tus ojos hacia el occidente, el septentrión, el mediodía y el oriente, y contémplala con tus ojos, pues no has de pasar este Jordán. Es una de las expresiones antropomórficas más conmovedoras del Antiguo Testamento. En ese trato íntimo de Dios con Moisés, parece como que Dios le quiere decir, «Mira, Moisés, basta». No me hables más de esto, porque si me insistes, voy a tener que decir que sí. No me vuelvas a hablar de esto más. Y al final de la vida de Moisés, vuelve otra vez a repetirse prácticamente la misma escena, en cuanto que habló aquel mismo día Yahvé a Moisés diciendo, «Sube a este monte de Agarín, el monte Nebo, en tierra de Moab, en Jericó, y mira desde ahí la tierra de Canaán, que voy a dar en posesión a los hijos de Israel. Tú morirás en ese monte al que vas a subir, y te reunirás con tu pueblo, como murió Aarón, tu hermano, en el monte Horia, porque pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá, no santificando mi nombre en medio de los hijos de Israel. Verás ante ti la tierra, pero no entrarás en esa tierra que les doy a los hijos de Israel. Vemos que no se trata de condenación en absoluto. Moisés es un grandísimo santo, pero tuvo este pecado. Y Dios nuestro Señor le dice, «Te perdono el pecado, pero no puedo cerrar los ojos a lo que ha pasado». El otro caso que decimos tantas veces, y también con tanta razón recordamos, es el de David. Cuando Natán le cuenta aquella parábola tan conmovedora, David dice, «He pecado contra Yahvé». Y Natán dijo a David, «Yahvé te ha perdonado tu pecado, y no morirás». Muchas veces nos quedamos ahí, pero el texto sagrado prosigue. «Pero por haber hecho con esto que menospreciasen a Yahvé sus enemigos, el hijo que te ha nacido morirá». En el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, se describe precisamente lo que pasa. Nace el niño. David se encierra en su habitación, se viste con saco y cilicio y se echa ceniza en la cabeza, etc. No logran ni siquiera que coma, y los cortesanos, cuando ven que el niño ha muerto después de unos días, dicen, «¿Qué va a suceder ahora? Si cuando el niño vivía hacía estos excesos, cuando se entere de que ha muerto, ¿qué va a pasar?». David nota que están hablando en torno a su habitación. Comprende que ha sucedido lo que él temía, la muerte del niño. Entonces sale y les pregunta, «¿Ha muerto el niño?». Y le dicen, «Sí». Entonces se vuelve a encerrar en su habitación, se pone sus trajes ordinarios, se va al templo. Vuelve del templo y pide de comer, y le dicen, «Pero no te entendemos. Vivía el niño y hacías tanta penitencia. Muere el niño y parece que estás tranquilo». Y les dice entonces David, «El Señor me había dicho que este niño iba a morir, y yo traté de que el Señor volviera atrás de lo que había dicho. Pero se ha cumplido su palabra, y yo, ¿qué puedo hacer después que el niño ha muerto, sino aceptar la voluntad de Dios?». Dios, cuando David pide perdón, inmediatamente le perdona su pecado. Pero esto no puede quedar así. En este contexto, podemos recordar otra idea también muy importante. En la primera carta a los Corintios, San Pablo, que es el que más nos habla del régimen de amor del Nuevo Testamento, en contraposición del régimen de temor del Antiguo Testamento, es el que nos dice que los castigos dados a Israel en el Antiguo Testamento son figura de lo que nos va a pasar a nosotros. Esto tiene mucha importancia, porque a veces se piensa que los castigos del Antiguo Testamento se debía a que era el régimen del temor. No es así. Ya en el capítulo 10 de la primera a los Corintios, San Pablo, después de haber enumerado algunos de los grandes castigos del Antiguo Testamento, por ejemplo, que Dios no se agradó de la mayor parte de los israelitas que fueron postrados en el desierto, dice, «Esto fue en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos, ni idolatréis como algunos de ellos», etc. Y después dice, «Ni tentéis al Señor ni murmuréis». Todas estas cosas les sucedieron a ellos en figura, y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, para quienes ha llegado la plenitud de los tiempos. O sea que San Pablo, el gran autor del espíritu de amor y de filiación en el Nuevo Testamento, no cree que es contra eso, sino al contrario. Afirma positivamente que no es contra ese amor y ese espíritu de filiación, el tener santo temor de Dios basado en los castigos del Antiguo Testamento. Y la carta a los Hebreos va más lejos todavía, porque dice, «¿De cuántos mayores castigos serán dignos los que ahora pisotean la sangre del unigénito, la sangre con la que han sido lavados?». O sea, no dice sólo que son dignos de castigo como los del Antiguo Testamento, sino cuánto mayor castigo merecerán ahora que han sido iluminados y conocen quién es el que ha derramado su sangre por ellos. En este cuadro de esta justicia de Dios, integrada en el amor de Dios, es donde se puede encuadrar el infierno. Ciertamente, nos da tanto miedo a todos, con razón, pero es una de las enseñanzas más repetidas de Jesús en el Evangelio. Sobre todo, está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, la sentencia expresa del juicio final. La expresa Jesús mismo, que es el juez, en la contraposición de los que son dignos del reino de los cielos, y contrapone a ellos a los que son merecedores de la pena que fue creada para Satanás y sus ángeles. En el infierno podemos considerar tres elementos. La privación de Dios. Aquí en la tierra, esto parece que no nos impresiona tanto. Porque cuántas personas hay que viven como si no existiera Dios, ni quieren saber nada de Dios, y no por eso son tan desgraciadas. Pero es que aquí en la tierra podemos nosotros tener todavía satisfacciones, consuelos, porque somos un espíritu encarnado, una unidad de espíritu y de materia. Pero después de la muerte, ya esto no es así. ¿Qué significa todo lo que puede dar de consuelo, o si queremos, de alienación, esta creación sensible al que ya ha muerto? Al que ha muerto, nada. Al que ha muerto, le queda el espíritu, y por tanto le queda la verdad, la belleza, la bondad, es decir, lo espiritual. ¿Y eso espiritual qué es? Es Dios, no es otra cosa. Si pierde a Dios, si está en oposición a Dios por el pecado, él mismo está rechazando todo lo que es la felicidad. Esta es la realidad. Por eso decía Santa Teresa muy exactamente que es un agonizar del alma. Decir que es un estarse siempre arrancando el alma es poco, pero es eso exactamente. Como que el condenado está luchando contra sí mismo. Por una parte, como ser creado, busca la felicidad. Y por otra parte se está oponiendo con toda el alma a Dios, que es la felicidad. Y en ese sentido, la privación de Dios es la privación de toda la felicidad. El segundo elemento que aparece en el Evangelio, muy claro, es el de la pena corporal después del fin del mundo, cuando el espíritu esté ya de nuevo con su cuerpo, que nuestro Señor la ha concretado en la pena de fuego. No es como el fuego de este mundo. Pero el Señor, que sabe lo que es, lo ha comparado a esto como el elemento más cercano que nos puede decir lo que es aquello. Y es notable que Santa Teresa dice, «No sé cómo puedo encarecer aquel fuego interior y aquella desesperación». Santa Teresa, al decir fuego interior, parece como que no lo ve. Es un fuego interior que se manifiesta de alguna manera al exterior. Esto nos da una idea, me parece, bastante exacta, de que no se trata de un fuego como el nuestro, por supuesto. Esto lo ha dicho siempre la Iglesia. Pero que es fuego. Es decir, que lo más exactamente que se puede describir esa situación es como un fuego interior. Sabemos cómo el fuego es un elemento que destruye. Desintegra todo. Y el tercer elemento, verdaderamente terrible del infierno, es el de la eternidad. Cuando oímos a nuestro Señor en el Evangelio decir a los que están a su derecha, como lo describe San Mateo en el capítulo 25, «Venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino que os está preparado desde la creación del mundo, porque tuve hambre», etc. Y que después, al final, termina diciendo, «Irán los justos a la vida eterna». Nos parece esto que es la única posibilidad de que puedan ser verdaderamente felices, que vayan a la vida eterna. Precisamente porque el cielo es tan gran cosa, es el vivir en ese gozo indescriptible, ahora para nosotros incomprensible, de vivir el amor de Dios. y también esa correspondencia de amor total en cuanto es posible. Si eso tuviera la posibilidad de acabar, parece que ya se destruía entonces su felicidad, porque aun aquí, en la tierra, el amor tiende a estabilizarse, a ser eterno, que no falle. Y que nunca se acabe este amor, porque no se puede concebir que se acabe. De hecho, claro, aquí se tiene que acabar, porque todo lo humano es finito. Pero la tendencia del amor es precisamente esa, la de durar. En este sentido, para los justos es lógica la vida eterna, si ha de ser la verdadera felicidad plena. Pero el texto del Evangelio dice, «E irán al suplicio eterno estos, los que están a la izquierda, y los justos a la vida eterna». Con el mismo adjetivo ha señalado las dos realidades, el castigo y el premio. Pero ha dicho también del gusano que no muere, etc. ¿Qué es la eternidad? Se ha podido afirmar con razón que la eternidad es el único atributo divino en el que nosotros, las criaturas, participamos. Es cuestión de entenderlo bien, porque en realidad participamos de todos los atributos divinos, en cuanto que todo lo que nosotros tenemos es participación de Dios. Pero es verdad que nosotros no participamos de la omnisciencia, en cuanto que nosotros nunca lo sabremos todo. No, en ese sentido no participamos de ese atributo. Pero hay un atributo en el que participamos. Este de la eternidad. ¿En qué sentido? No la eternidad en toda su realidad, que supone no tener principio, no haber cambio y no tener fin. No, en este sentido pleno, no. Pero, de alguna manera, en el sentido de que no tenemos fin, en ese sentido participamos. Es decir, hay un momento en nuestra existencia creada en el que nos acercamos al infinito y nos da miedo. Y si uno se pone a pensar un poco en serio, es para asustarse el decir, bueno, yo todo lo que conozco, todo es limitado. Pueden hablarme de miles de millones de años luz, años que tarda la luz en venir. Pero, al fin y al cabo, alguna vez llegan a cumplirse esos miles de millones de años de luz. Pero que se me diga, yo existo y no termino, es que uno casi no comprende qué significa esto. Pues el Señor nos dice que el infierno es eterno. Este es el pensamiento que tanto nos puede ayudar a nosotros. Y ya vemos cómo Santa Teresa desde pequeñita tuvo este pensamiento como uno de los que la orientaban ya en su vida espiritual cuando le decía a su hermano Rodrigo, «Pero te has fijado para siempre». ¿Qué podía entender ella? Pues ya captaba algo ahí, que eso es terrible, para siempre, que no se termina. Y así comprendemos también lo que dice que esto la estimulaba al celo de hacer algo para que los demás no se pierdan, no vayan a perderse para siempre. En esta meditación, como en aquella de los tres pecados, nos propone San Ignacio un coloquio equivalente que él llama de misericordia. Porque nos lo presenta con nuestro Señor Jesucristo también, dándole gracias porque no ha permitido el que yo me condenara, en ninguna de las categorías en que divide San Ignacio la historia del mundo. No ha permitido que yo me condenara, y hasta ahora ha tenido de mí tanta piedad y misericordia. Y confiamos en su misericordia, que va a continuar teniéndola, pero estamos pensando, en esta meditación, en el santo temor de Dios. Y por eso, la frase de que hasta ahora ha tenido de mí tanta piedad y misericordia, nos hace caer en la cuenta de que no podemos jugar con Dios nuestro Señor. La frase de San Pablo es esa: de Dios no se ríe nadie. todo lo que sea confiar en Él será poco, porque es más bueno y nos ama más de lo que pensamos. Pero todo lo que sea valerse de eso de algún modo para emperezar, para ser más cobardes, para no ser generosos en su servicio, sería terrible. Porque entramos entonces en este campo que nos asusta, con toda razón, el campo de la justicia de Dios. Que Nuestra Señora nos ayude particularmente para que podamos conseguir el fin de esta meditación, que ese santo temor de Dios que sea una ayuda más para serle fieles. Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios números 65 al 71. Lucas 12, 1 al 6. Mateo 25, 31 al 46. Segundo libro de Samuel 12, 1 al 23. Primera carta a los Corintios 10, 1 al 13.